hablando de baile deportivo, ¿sí? Por primera vez en La Pampa se va a estar organizando una competencia de ballroom dance. Y para hablar de esto, la tenemos a Daniela Opeso, ¿sí? También que es una de las organizadoras, coreógrafa de la Escuela de Baile DIA. Y bueno, queremos que nos cuente un poco, ¿no? De qué se trata el baile deportivo, que nos enseñe un poco y nos invite también a este encuentro que va a haber en octubre, 9 de octubre. Hola Daniela, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir esto con ustedes. No, por favor, gracias a vos. Daniela, ¿cuántos años tiene DEIA, esta escuela de baile? Bueno, mira, justamente ahora en septiembre la escuela cumple 10 años. Así que bueno, estamos de festejo también. Y me imagino que el marco de esta organización también tiene que ver con eso, ¿no? Y mira, se dio justo, pero no tenía que ver con los 10 años, pero se dio justo la casualidad de que este año cumplíamos, bueno, 10 años en la escuela y nosotros ya hace 8 años que competimos en diferentes lugares. Y bueno, y este año nos animamos a organizar la primera competencia acá en Santa Rosa. Daniela, ¿qué bailes se enseñan en esta escuela? Bueno, nosotros enseñamos ballroom, que es lo que es bailes de salón, y después a su vez tenemos también salsa, bachata y folclore. ¡Qué lindo, qué lindo! Y variado. Bueno, variadito. Sí. Pero bueno, algunos los conocemos, pero quiero que nos cuentes un poco qué es el baile deportivo. Decir baile deportivo y ballroom, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que el ballroom abarca dos disciplinas diferentes, lo que es el estilo americano y el estilo international. Nosotros en mi escuela, bueno, yo y el otro profesor, que es Matías Collazo, somos instructores de baile de salón estilo americano, que es enfocado, si bien también a baile deportivo, pero tiene una rama social, o sea que las personas pueden ir a aprender a bailar sin necesariamente tener que ir a competir. Sin embargo, todos después se copan y se animan a competir en realidad. Y el otro estilo, el estilo international, también es lo mismo, pero es enfocado directamente a lo deportivo, sí o sí deportivo, y bueno, y varía en la cantidad de ritmos y algunos que son diferentes en un estilo y en otro. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo se lo graficaríamos a la gente que en este momento nos está escuchando de cómo sería ese baile? Vos sabés que yo tengo la imagen, y los he ido a ver en alguna presentación que han hecho, de que hacen algo muy parecido también a lo que... ¿Se acuerdan la película de Chayanne? Miren lo que voy a decir, con Vanessa Williams. Que me acuerdo que baila conmigo. Baila conmigo. Es un poco de eso, ¿no? Es eso. Yo cuando a la gente le explico que no sabe qué es, le digo, ¿viste la película de Chayanne? Bueno, algunos ni idea, pero la mayoría que la conoce es justamente eso. Y en el baile de salón, o sea, lo que es esta competencia que estamos organizando, se va a ver todo esto. Estar ahí es como estar en una película. Yo te digo porque es lo que me pasó cuando fui a mi primer competencia. Ves todos los hombres de traje, de frac, todas las mujeres con vestidos hermosos, mucho brillo, mucho volado, todo maquillaje. No, es algo impresionante. Eso de la parte de lo que es los ritmos suaves. Después, cuando vas a la parte de los ritmos latinos, ahí, bueno, también brillo, flecos, lentejuelas. Pero mucho color. Mucho color, mucha elegancia, y acá en esta competencia se va a ver de todo, se va a ver los dos, están invitadas escuelas de todo el país, ya tengo confirmadas escuelas, bueno, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Rosario, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, así que van a venir escuelas de todos lados, se va a ver los dos estilos de ballroom, tanto americano como international, y a su vez vamos a preparar un open social latino, que es de salsa, bachata, merengue, y un Open Social Argentino de tango, milonga y vals, que es, en ese caso, los participantes no es necesario que estudien ballroom si se quieren animar escuelas. Invitamos a todas las escuelas de acá, de tango, de salsa, de bachata, por si también se quieren animar a eso sin necesariamente hacer ballroom, digamos. Daniela, ¿en qué lugar se va a llevar a cabo este Abierto Pampeano? Esto se lleva a cabo en el Salón Sur, el domingo 9 de octubre, y es una competencia de todo el día, desde la mañana, 10, 11, no sabemos el horario todavía porque va a depender de la cantidad de inscriptos, hasta la noche, que es la gala. Me imagino que ya, bueno, se deben estar preparando, ensayando. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué dicen quienes van a participar? Bueno, acá los chicos están a full. Bueno, están los que ya compiten de siempre, que ellos son todos los que me están ayudando en la organización, que son un montón de alumnos que la verdad que se recomprometieron. Y bueno, después están los más nuevitos que van a competir por primera vez, animándose, ya que es acá en La Pampa, que no tienen que viajar. Bueno, están ahí con todos los nervios y las ansias por competir. Pero la verdad que estamos muy contentos y esperamos que venga mucha gente. ¿Dentro del ballroom también entra todo lo que es lo que decías vos, salsa, bachata y eso? Bueno, dentro del ballroom estilo americano sí, porque esos son los ritmos sociales que están dentro de ese estilo, pero del international no. Bien, no, porque está bueno saber que no solamente es como vals, ¿no? Saber que también tenés otros más movidos también para participar. Claro, o sea, la gente piensa en baile salón y piensa en vals, foxtrot, tango, claro. Todas esas cosas, pero no. Estos son los ritmos suaves dentro del ballroom. Después están los ritmos latinos, cha-cha-cha, rumba, bolero, swing, mambo, todos esos. ¿Y cómo, Daniela, cómo empiezan ustedes a participar? Porque son 10 años en donde han estado, me imagino, también viajando con la escuela siempre a otras provincias, a Buenos Aires. Han competido. ¿Cuántas parejas tienen ahí para participar, digamos, en esto que han viajado? Y nosotros empezamos en el año 2012 a competir. Bueno, cuando yo en realidad me recibí de instructora, porque el otro chico se recibió después, ahí es cuando empezamos con el ballroom, y bueno, ya en el 2012 empezamos a viajar, y las parejas van variando. Generalmente en el principio teníamos pocos hombres, teníamos uno o dos que competían, imagínate, con capaz que 10 mujeres entre los dos, así que era todo un tema. Ahora ya tenemos más parejitas, por suerte. Se animan más los varones, digamos. ¿Cómo? Se animan más los varones, digo, ahora. Ahora se están animando mucho más, sí. Al verlo y ver lo que es, les gusta y se están animando más, sí. Así que, bueno, siempre igual hemos ido a competir, bueno, lo que es Buenos Aires. Y en el 2018, que fue en todos los años, en realidad en el mes de agosto, se realiza el abierto sudamericano, en donde lo organiza gente que viene de Estados Unidos, lo organiza en el Sheraton de Santa Rosa, de Buenos Aires, el Hotel Sheraton. Uh-huh. Y ahí nosotros generalmente íbamos todos los años, ahora este año no fuimos porque era muy caro, y en el año 2018, que fue el último año que fuimos, ahí salimos con mi compañero, salimos campeones sudamericanos en lo que es rhythm, o el ritmo latino el estilo americano. ¡Qué grande! No, por eso te preguntaba, porque sé que han ganado premios, sé que son grosos en la materia. Y me imagino que todo esto, ¿es la única escuela que enseña ballroom en Santa Rosa? Es la única escuela, sí, claro. Sí, somos la única escuela por el momento, desde hace 10 años, la única escuela. ¿Y la gente se puede sumar en cualquier momento? Digo, si quiere empezar. Sí, se puede sumar en cualquier momento. Generalmente ahora, ya a partir de ahora no, porque ya estamos preparando el show de fin de año, con todos los grupos ya están armados, pero de marzo a agosto se pueden sumar en cualquier momento del año. ¿Y qué implica, qué necesitas, digamos, a la hora para competir? Porque para bailar no, es tener las ganas, me imagino, para aprender, pero para ir a competir, ¿qué es lo que se les exige, digamos? Bueno, plata primero. No, olvídate. siempre igual tratamos de hacer, si cuesta un poquito, tratamos de hacer o vender sorrentinos o vender algo para facilitarles a los chicos. Y como siempre viajamos en grupo, no cuesta tanto tampoco. Y la verdad que para animarse a competir hay que tener, lo mismo que para bailar, hay que tener ganas de ir a divertirse. No pensar tanto en la competencia, porque si no, no lo disfrutás. Es ir a divertirse, como yo le digo a los chicos. Cuando son tu primer competencia, en realidad, nunca los hago competir de lleno con otras parejas. Siempre los hago participar en ritmos individuales, en donde son evaluados individualmente con un puntaje y no contra otras personas. Entonces ahí ya entran con un alivio, o sea, no es una presión de competir contra otros. Y los anoto capaz que en 10 rondas, o sea, que bailan 10 veces. Y terminan de bailar y todos me dicen lo mismo, tengo ganas de seguir bailando, porque es como que te queda corto el tiempo. Claro. Así que ya después de esa competencia se animan a más y más. Qué lindo, Daniela. Bueno, recordemos para los interesados a dónde se tienen que inscribir. Bueno, para inscribirse a bailar es en DEIA, Escuela de Baile, que la tenemos en 25 de mayo, 669, planta alta. Ahí mismo, bueno, a partir ya de esta semana, del 9, vamos a estar vendiendo las entradas para la competencia que quiera ir a ver. Ya van a estar disponibles a la venta. Ah, bien, es para todo el público que se quiera sumar también a verlos. Claro, claro, por supuesto. Bien, perfecto. ¿Y a partir de qué edades reciben para enseñar ballroom? Recibimos más o menos, estamos recibiendo 15 años, 16 en adelante, sin edad, sin límite de edad. Pero a partir del año que viene seguramente incorporemos niños de entre 6 a 14. Qué lindo, sí, la verdad que sí, porque verlos bailar, he visto niños bailando ballroom que son maravillosos, así sí, que sí, me imagino si se preparan desde ahora, hay un montón, a los chicos les encanta el baile, así que... Sí, sí, sí, aparte tengo muchos muchas mamás en realidad que me dicen, ay, yo quiero porque a mi nene le encanta bailar, bueno, espera el año que viene. Tal cual, para así se suman. Daniela, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamarnos. No, por favor. Adiós.